Jenny, ¿cómo te sientes de estar aquí en León, Guanajuato? Pues muy contenta, hace mucho que no veníamos. Creo que la última vez estuvimos con los Choppers, ¿no? Al festival, sí. La última vez que estuvimos aquí. Pero ahora, hace... Venimos el... creo que el año pasado, año pasado, o 2 años. O año y medio, no me acuerdo exactamente cuánto. Sí. Pero me encanta León, la verdad, siempre he dicho que León es como mi segunda casa. Desde antes de que ustedes nacieran, yo tocaba en el Jardín de las Aves, que bueno, ya no es un lugar como lo que fue en ese tiempo, ¿no? Pero me encantaba tanto. Yo la primera vez traje a Sombrero Verde, que ahora es Maná, yo le hablaba al dueño, oye, tengo una banda bien chida de Guadalajara, se llama Sombrero Verde, güey. Contrátalos, no seas culero. Y sí, me hacía caso y los traía, güey. Mira dónde está Maná, ¿no? Sí, eso es bien padre, poder ayudar, ¿no? Me gusta y se me ha dado desde hace muchos años, la verdad. Bueno, a Microchips, que ahora es pues el principal moderato, ¿no? El Jay, que es el cantante, pues desde el principio también los ayudamos desde chiquititos. Tantos, bueno, Alex Sinte, que fue mi tecladista, Alejandra Guzmán, que fue mi corista, ¿no? Pero bueno, fíjate que hemos tocado, sería sí, que la como tercera unas 3, 4 veces. O la cuarta vez. Y me encanta porque obviamente él tiene bastantes éxitos. De los 80s nosotros también, no tantos como él, pero seguimos existiendo, que es lo chido, ¿no? Ya llevamos 37 años en el rock. Edgar lleva 23, que es el bajista, el que toca el bajo y me toca bajo hace muchos años. Y bien rico, ¿eh? Toca rico abajo y arriba, no, o sea, arriba del escenario. Sí, y es una gran celebración. No, no sé si Miguel Mateos ha venido a León o si vino, yo creo que hace muchísimo, pero yo recuerdo no. No, ni yo. Según yo, la primera vez que viene Miguel, y es un, pues como dice Kenny, un gran hacedor de éxitos en esa época, ¿no? La ese verdad... disco. El lado A y el lado B nos encantaba, güey. Así es. ¿No? Sí, ¿a quién no le gustó alguna canción de él? Sí, va a ser una noche muy especial, muy divertida para jóvenes y adultos. O sea, los jóvenes van a comprender mucho la raíz del rock latino, ¿no? De lo que ha sucedido. Y pues para nosotros un honor que nos hayan invitado y pues poder estar ahí compartiendo escenario con él. Bueno, a ver. Gracias por venir. Como siempre, sin ustedes no somos nada y les vale la agradecemos que están por acá. Bueno, pues efectivamente el proyecto inició como una plática con una empresa de Sonora que compró varias fechas, ¿no? Entre ellas estaba Miguel Mateos justamente examinando qué lugares de México podría visitar que seguramente no había visitado en algún tiempo. El proyecto inició por ahí hace 2 meses, y bueno, para complementar, porque bueno, pues Miguel Mateos, como bien dice Kenny y Edgar, que hables un poquito más fuerte, que hables como hombre, sale. Sí. como bien dice Kenny y Edgar, definitivamente algo muy importante es que ellos, creo yo, iniciaron todo el movimiento del rock. Y son como el alma mater de todos, ¿no? Donde van iniciando y gracias a ellos estamos en esto. El concepto, queremos traer a Miguel Mateos, que ya está confirmada la fecha en la página oficial, pero queríamos recordar algo muy padre que se ha dejado de hacer y además ahorita que se está de moda, que están juntando que Cabá y que Timbiriche y grupos de pop, creo que hace mucha falta que recordemos lo importante que es el rock en nuestro idioma. Por eso contemplamos, había muchas posibilidades, pero efectivamente al hacer un consenso y por todo lo que significa traer a Kenny y a Edgar, coincidimos muchas personas del medio que sería lo mejor para ellos. Aparte que, si no me equivoco, Kenny, Mateos habla muy bien de Kenny, se conocen de hace sí, mucho tiempo y tienen muy buena relación. Pensamos que puede ser no solamente un éxito, sino que nos puede quedar muy bien en el recuerdo muchos años este concierto. Bueno, mira, la verdad, te mentiría si te digo cuántas fechas son, porque por ahí todavía falta por cerrar, me parece, algunas fechas. Y dentro de ellas, las más importantes son la... Puedo considerar que la nuestra, porque hay muchos seguidores de Mateos, y la de Machaca, ¿no? Machaca Fest, que es donde está prácticamente presentándose. Tiene cerca de 10 fechas confirmadas aquí en México. Oye, ¿y qué tal esta presentación de hoy? Pues es que es sorpresa, si no, no te podemos no decir. No te podemos decir. Sí, brother. Digo, algo novedoso es que Mateos nunca ha dejado de evolucionar en la música, ¿no? Como te puede tocar, digo, parece mamada. Albur. Como puede sonar, como puede tocar música electrónica, rock, puede tocar cualquier género, ¿no? Entonces hoy trae una propuesta electrónica, que es su último disco que ha sacado, pero más sin embargo, se está contemplando que toque, por supuesto, todos sus éxitos que ha tenido. Y de repente hace como una escena acústica, ¿no? Así es. A ver qué se le ocurre. Sí, el show de Miguel es muy completo. No, es de los artistas que hacen muy bien su chamba, ¿no? Lo hacen bien, no vienen siempre, y cuando viene lo hace bien. Realmente México es su casa, de Miguel Mateos. No sé si en otro lugar del mundo le vaya tan bien como en México, pero aquí, pues la neta, lo amamos, ¿no? Todos bailaron con su sombra en la pared, todos... Nene, ¿qué vas a hacer? Cuando seas grande. Y casi siempre es una hora y media. Si la gente quiere más, ahora sí, como 80, les doy más. Definitivamente sí, porque vamos a tocar juntos. Que él me invite, pues estaría chido que me invitara una rola. No lo sé, no he platicado con él, pero sería padre. Sí, yo creo que ya viéndonos ese día en prueba de sonido, etcétera. Luego se arma, ¿no? Es cuando se arma, ¿no? No tenemos contacto con él así de, oye, güey, vas a tocar. Y sí es nuestro amigo, pero... La última vez tocamos juntos en una fiesta privada en Acapulco. Y nos vimos en el aeropuerto porque obviamente íbamos en el mismo avión. Y ya nos saludamos y bla, bla, bla. Pero él iba a hacer un acústico nada más en un piano. Él y dos más. Entonces, pues fue muy tranquilo su show. Así es. Bueno, además también se está contemplando traer una banda local que sea de León, para que ellos puedan abrirle a Kenny. Y bueno, posteriormente, pues ya después sigue Mateo. Ya se rompió. No. Fíjate que apenas vamos comenzando, la venta va a ser a través del sistema Etiquet. Bueno, pues por ahí se hizo un trato con ellos, bueno, pues ellos tienen la venta. Y vamos comenzando apenas, justamente apenas va a empezar toda la publicidad. Y como dice Teto, que es la primera vez que tienen preparado una convivencia, ¿algo para que los fans, tanto de Miguel Mateos? Fíjate que hay una zona especial, que son mesas laterales. Todavía no es un hecho, pero posiblemente quien compre la mesa lateral con algunos, no todos podrían, pero de otros no son muchas. Digo, necesitamos hablar primero con Kenny, pero yo creo que ellos están, creo que sin problema. Yo soy bien accesible. A hacer algo con ellos, y por supuesto que esté Miguel Mateos, ¿no? Soy como las putas, accesibles. Sí, pues queremos que no más, no cobro, güey. Me siento, mi sillita, foto, que compren disco, que no sean culeros, porque ya no se venden discos como antes. Pero lo chido es que en vivo siempre se venden discos. Y me gusta convivir con la gente. No soy de los que se esconden y se van después de tocar. La verdad, no sé, Miguel Mateos igual va a querer compartir con el público. Pero a mí me encanta, siempre lo hago, la verdad. Así es. Sí, y mucha gente ha estado incluso preguntando en la página oficial de Mateos. Ayer subieron las fechas oficiales. Y mucha gente está preguntando precisamente por Kenny, ¿no? Digo, la verdad es que ya estoy confundido, ya no sé si quieren más a Kenny o a Mateos. Entonces, oye, soy mexicana. Va a estar padre. Chido. Va a estar chido los argentinos, aparte son guapos. Sí, no, y es que León siempre ha sido rockero, ¿no? Sí. Siempre han tenido esa onda rockera. Yo, de las mejores tocadas que hemos tenido, siempre han sido en León. Sí, es una zona muy, muy padre, aparte que vienen... Pues de los alrededores, ¿no? Mucha gente se lanza para acá. Irapuato, Silao, Guanajuato. Vienen, se echan unas carnitas. Exacto. ¿Qué es lo típico de comida aquí? Guacamayas. Guacamayas. ¿Qué es guacamayas? Guacamayas es un... Ay, me decían así porque no me para la boca. Con chicharrón duro, con salsa de jitomate. Ay, nunca las he probado, no manches. De lo que te tantas quieres. Veces que he venido. No, Buenísimas. Guacamayas. Pues hay la que próxima. Tragar guacamayas. Hay que tragar guacamayas. Es correcto. ¿Ah? ¿Alguna pregunta? Que no les dé pena, a eso vinieron. Sobre su último material discográfico, ¿les podrían platicar algo? Pues ah, es pues... chido, ¿no? El productor. Mira, ahorita estamos, de hecho, en el proceso del nuevo disco. Pero hicimos este disco edición especial de los 35 años de rock de Kenny. Ahora que tocamos en el Lunario. Recopilamos un poco canciones de los dos últimos álbumes de estudio, unas canciones en vivo, los éxitos y eso. Realmente fue un disco para celebrar porque tuvimos un concierto en el Lunario donde fue el festejo de Kenny, tuvo invitados Rubén de Café Tacuba, Alfonso André, Laragán, Charlie Montana, Jesse Bulbo. Tuvimos varios invitados y fue como un pretexto para lanzar este disco que realmente es remasterizado, las rolas de los dos últimos álbums. Y estamos, bueno, ya en el proceso del nuevo disco que espero que salga pues ya en unos cuantos meses. No les puedo decir cuándo porque... pues es impredecible, ¿no? También la grabación y eso, pero pues así andamos ahorita. No, y somos independientes, ¿no? Nunca he estado en los ya 37 años que voy a cumplir este año en el rock. Nunca he estado con una disquera internacional. Siempre hemos sido como subterráneos, ¿no? Underground, que le llaman. Pero aquí sigo y no me rindo. Gracias por haber venido. Si no tienen una pregunta. En el tiempo de ya, ahorita que dices de estar en ese tiempo independiente, el tiempo de redes sociales, el tiempo de tecnología, de que todo salga, ya es una. Ya vivimos un socialismo